queríamos hablar contigo. Así que muy buenos días. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludamos por acá, Darío y Ana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien. bien. No creo que se le caiga mucha plata a Arturo en este contexto. Vamos a tomar No. con un poquito de humor, ¿no? No, claramente que no, más teniendo en cuenta lo que han sufrido los bolsillos del, o lo que han sufrido nuestros bolsillos del conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país, ¿cierto? En los últimos años. Bueno, Arturo, queríamos hablar un poco contigo también en relación a estos repudios que está llevando a cabo la CONADU histórica en relación al amedrentamiento de la lucha docente de las diversas universidades nacionales públicas. Sí, bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con un contexto en el cual en los últimos años hemos venido perdiendo fuertemente contra la inflación. Una inflación, ¿no es cierto?, que va avanzando y va ajustando los bolsillos del conjunto de la clase trabajadora y particularmente en la docencia universitaria y preuniversitaria. En todo 2022 sufrimos la pérdida de casi la masa equivalente a un salario. Durante todo el año. Esto es debido a que hemos tenido aumentos que han ido siempre por detrás de de los valores de la inflación, y alcanzando tarde, ¿no es cierto? Ayer en una actividad que realizamos, pues yo soy de la Universidad Nacional de San Luis, acá en San Luis con algunos alumnos ingresantes, veíamos esto, ¿no es cierto? De la fuerte pérdida del salario y que, como ocurre también con otros sectores del trabajo, cobrar lo que vale el kilo de el, co cobrar hoy lo que valió hace un año o hace algunos meses un kilo de pan o un kilo de carne, ¿no es cierto? No nos permite hoy comprar ese kilo de pan y ese kilo de carne. En ese contexto es que nosotros claramente hemos perdido fuertemente contra la inflación. Es por eso que exigimos, ¿no es cierto?, una recuperación del salario perdido y con un 2023 donde vamos nuevamente hacia repetir esa situación de perder contra la inflación, ya que el gobierno nacional se cerró sobre una oferta paritaria por los primeros 6 meses del año de solo un 30% de aumento en cuotas y a terminar de cobrar en julio de este año, con un 30% que está muy lejos del 100% anual que prevé el mismo Banco Central. Y en este sentido es que la docencia universitaria y preuniversitaria, nucleada en la Federación CONADU Histórica, se ha lanzado a la huelga. Una huelga que es totalmente legítima y legal, y en este sentido es que nosotros, como federación, estamos exigiéndole al conjunto de las autoridades universitarias, las autoridades de facultades, las autoridades de los colegios preuniversitarios, que respeten el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, y en este sentido repudiamos cualquier amenaza que tenga que ver, ¿no es cierto?, con desmovilizar al conjunto de la docencia, con avanzar contra derechos ya consagrados y con la solicitud, ¿no es cierto?, de los descuentos del día de paro, sobre todo en un contexto donde las familias de muchas familias dependen de los ingresos, ¿no es cierto?, de la docencia. Alberto, Arturo. perdón, Arturo, discúlpame, Arturo Gómez, estamos charlando de secretario de Organización de CONADU Histórica. Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, salió a amedrentar, obviamente, a los trabajadores y trabajadoras de la universidad, docente universitario que iba a descontar el día de paro, los días de paro. ¿Hay algún instrumento? Esto nos lleva acá en la provincia de Mendoza. Como vos lo sabrás, existe el ITENAULA, ¿no? Que fue impuesto acá por el gobierno provincial y que coarta claramente el derecho a la protesta, el derecho a huelga. ¿Hay algo así parecido en la Universidad Nacional? ¿Y por qué la rectora sale a decir que va a descontar los días de paro? Mira, en las universidades nacionales en general no se ha aplicado este tipo de sanciones, ¿no es cierto?, contra el derecho a la huelga. Hemos sido las universidades nacionales, los universitarios quienes nos hemos parado y frenado, ¿no es cierto?, en la avanzada fuertemente neoliberal sobre las universidades. Recordemos las luchas contra la ley federal de la educación, ¿no es cierto? Aquellas luchas también que tenían que ver contra los descuentos durante la época de la Alianza, ese ajuste del 15% que intentó imponer López Murphy en su momento. Y en ese sentido han sido las luchas de las universidades, del conjunto de, no solamente de la docencia, sino del estudiantado, las que ha permitido tener grandes avances, como por ejemplo, que seamos los docentes universitarios y preuniversitarios quienes tengamos todo el salario en blanco. Hoy una cosa rara en el conjunto de los trabajadores del país, de los trabajadores docentes sobre todo, y que tengamos un 82 o un 85% móvil en nuestras jubilaciones. Esto fue logrado en el 2005 con una gran huelga, y de no ser por esa gran huelga, esa gran movilización, no tendríamos estos derechos que hemos sabido conquistar. Por eso repudiamos nosotros cualquier intento de amedrentamiento que también pone a las claras la movilización que hemos logrado desplegar el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria de nuestra Federación Conodi Histórica, y a la cual se están sumando otros sectores. Cabe destacar que, por ejemplo, COAD de Rosario, que es un sindicato bastante fuerte, una de las universidades más grandes del país, está acompañando el paro de la Conodi Histórica. Cabe destacar que los colegios Monserrat y Belgrano de Córdoba están acompañando a nuestra Federación CONADE Histórica, a pesar de también un amedrentamiento y de las amenazas que están sufriendo por parte de las autoridades, y que claramente tiene que ver con entender la educación desde otra manera. Nosotros estamos dispuestos a defenderla. Todos hemos sido estudiantes universitarios, todos también somos papás de los de alumnos también que asisten a los colegios preuniversitarios, y estamos dispuestos a defender no solamente nuestro salario, sino la educación pública. Sabemos que estamos jugándonos esa, sabemos que con 82 mil pesos de básico no alcanza, sabemos que con 130 mil pesos de garantía salarial de acá hasta mitad de año no alcanza en un salario del cargo testigo. Y claramente esto tiende a debilitar la educación pública nacional, tiende a vaciar las universidades y los colegios preuniversitarios, con una clara tendencia a la mercantilización o a la privatización de la educación pública. Bien, bueno, es importante decir que en la provincia ha sido fuerte la medida, 12 días de paro, que de todas maneras el acatamiento ha sido muy alto también en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, y como vos decías, ¿no? Si bien hay malestar en los padres y demás, es la defensa de un modelo de educación de calidad y para que siga siendo pública. De eso se trata. Las movilizaciones, el malestar del conjunto de la comunidad se hace saber. Lo discutimos siempre con estudiantes. Nosotros, cuando discutimos sobre las condiciones de trabajo, son las condiciones de estudio de estudiantes de todas las edades, porque a las universidades públicas también dependen desde jardines maternales, chiquitos de 45 días, hasta chicos de nivel inicial, primaria, secundaria, y muchos hemos estudiado, nos hemos formado, hemos terminado inclusive posgrados, empezando desde los 4 años, sin que nuestras familias pongan un peso en cuota, pero sí con una sociedad aportando para una educación de calidad, para tener profesionales que estemos dispuestos a solucionar las grandes problemáticas sociales. Y en ese sentido es que la defensa de la educación pública, la defensa de la universidad pública, de los colegios preuniversitarios, hoy es vital. Y convocamos, sí, al conjunto del estudiantado, al conjunto de la comunidad universitaria y preuniversitaria, a sumarse a la lucha, a la discusión en defensa de la educación pública, no tan solo nuestros salarios, sino la defensa de esto que nos pertenece a todas y todos. Arturo, te queríamos consultar porque fuera de este escenario y también obviamente relacionado, han ocurrido hechos acá en la universidad que bueno, repudiamos, nos alarman de sobremanera, la censura a investigadores del CONICET por difundir conocimiento en cuanto a la existencia del pueblo mapuche, acá en el sur de la provincia de Mendoza, hablo de Diego Escolar. La semana pasada un grupo violento, religioso, que el rectorado destruyó una obra de arte. Hay charlas negacionistas y de diseminación del discurso de odio también propiciado por el gobernador Cornejo, por Miguel Ángel Pichetto. Esto es algo que ¿cómo lo analizás? ¿Algo que tiene algún linkeo nacional? ¿Qué análisis hacés de esta situación en el ámbito de la universidad? La verdad que son situaciones que nos alarman, son situaciones que van pasando año tras año. No nos olvidemos que en las huelgas del 2018 también hubo persecución a docentes y a estudiantes que han sido, ¿no es cierto?, sancionados, han sido exonerados en algunos casos. Durante las huelgas de 2018 también tuvimos el ingreso de fuerzas represivas a las universidades nacionales, como no se había vivido en otras épocas. Y estos hechos, ¿no es cierto?, que se van sumando año tras año, tienen que alertarnos, tienen que poner en debate un montón de situaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la defensa de lo público. Está bueno que ellos hayan traído estos puntos a tal debate, porque no son hechos aislados, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una avanzada que está habiendo sobre la universidad pública argentina, una universidad que se ha sabido construir y defender a lo largo de su historia, y que no solo ha generado conciencia crítica en el conjunto de la sociedad, sino que ha generado cinco premios Nobel y un montón ¿no es cierto?, de avances que han llevado a la satisfacción de los problemas de las mayorías populares. Bien, Arturo, te agradecemos la comunicación y bueno, fuerza ahí con esta medida y seguir defendiendo, como decís vos, un modelo de educación pública que es ejemplar en todo el mundo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, porque ustedes nos permiten conversar con la sociedad y llevarles cuáles son nuestras problemáticas que van más allá de lo salarial, que incluye fuertemente lo salarial, porque muchas jefas de hogares que dependen, por ejemplo, las maestras de los colegios preuniversitarios, la mayoría son jefas de hogares que no les alcanza realmente para subsistencia, más con un plan de ajuste que estamos sufriendo el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria del país. Muchas gracias a ustedes. Buena semana, que andes bien. Abrazo, abrazo grande. Bueno, estábamos en comunicación con Arturo Gómez, secretario de Organización de CONADU Histórica.